sesión extraordinaria para aprobar una resolución y pedir el pronto esclarecimiento y justicia ante esta situación que ha ocurrido en la noche de ayer, ¿no? Juan, tu reflexión de lo que pasó anoche. No tenemos muchos datos, no hay información respecto de más que el nombre de quién es esta persona y dónde nació y dónde estaría viviendo. No sabemos las motivaciones, por qué lo organizó, con quién lo organizó, cuáles son las motivaciones de este hecho, lo que sí es, todas las opciones que uno se le pueden ocurrir en la cabeza son todas muy graves, gravísimas para el proceso de consolidación de la democracia, para la seguridad de una persona, que además es electa por el voto de la ciudadanía como vicepresidenta de la Nación, que ha sido presidenta de la Nación. O sea, es un hecho muy grave para la convivencia democrática argentina, y esto exige que las fuerzas de seguridad y la justicia actúen con muchísima prontitud y sobre todo también mucha prudencia de parte de todos para evitar conjeturas que pongan en riesgo lo que recién decía, la convivencia de Argentina. Hoy hablamos con Rogelio Parraguero, el diputado, y decía, bueno, es un punto donde hay que dejar de lado las mezquindades y terminar de una buena vez por todas con la grita y pensar por un país unido. Es un hecho que está por encima de la grieta esto, o está no es una cuestión de la grieta de un lado o del otro, es un hecho muy grave. Hay que tener conciencia de esto, de como decía recién Gerardo, cualquiera de las opciones que uno maneja en la cabeza, todas son macabras, graves, gravísimas para la consolidación de la convivencia de los argentinos. 40 años de democracia, hemos tenido un montón de hechos de violencia política en estos 40 años, el atentado a la AMIA, la embajada de Israel, la muerte de Cabeza, los levantamientos en la década de los 80, muchas cosas negativas, muchas muertes lamentablemente y dolorosamente en la Argentina en todo el siglo XX, lo que pasó también con el kirchnerismo en su momento, son todos hechos muy muy lamentables, muy dolorosos, y esto lo primero que nos exige es prudencia y responsabilidad.